creo que me adapté a la circunstancia de, bueno, como todo el mundo sabe lo que era el fútbol antes, acá, jugabas donde podías. Claro, como que no había mucho. Muchas opciones. Entonces, sí jugaba fútbol 11, jugué algún torneo que se jugaba todos los fines de semana, alguna vez se suspendía la fecha, pero en la semana era todo 7, 5, tierra, baldosa, nunca en sí fue 11. Por eso me tuve que trasladar a Buenos Aires cuando me llamaron de la selección, si no yo me quedaba sin entrenar. ¿Y la selección pasás a River en Buenos Aires? Claro, en realidad ahí ya no necesito a los clubes cuando voy a estar en la Claro. selección, si vos vas mejor para ellos, ya te quieren. Y bueno, yo por estar en la selección más o menos tenía la opción de elegir. Me convenía River que quedaba atrás del Cenar, yo era Claro, chica. uno entrenaba a la Claro, selección. nos daban un viático y nada más. Entonces, bueno, me quedaba para entrenar, me iba caminando con el botinero, tenía el gimnasio y donde dormir en el Cenar. Y cuando me iba a la selección, justo por esa avenida, Pasabas. pasaba el colectivo a la selección para ir al predio. Entonces, bueno, hice un periodo así para poder adaptarme más al 11. Sea que en el Senar estabas para la selección, para River, tu vida pasaba viviendo Claro. dentro del. Ahí. Y bueno, cuando podía me venía siempre para Mendoza. Tu escapadita Y era. claro, y después Las pumas bueno, te esperaban acá, claro. un cable a tierra. Y de un día para el otro, bueno, surgió que bueno, siempre fútbol, pero en sí son dos deportes muy diferentes. Igual yo jugando fútbol de salón, desde el 2008 yo jugué en la selección argentina de fútbol 11 hasta el 2011. Inclusive 4 años después, jugando otro deporte. Así que tenía la suerte que me seguían llamando y en la lista final quedaba. Pero bueno, así ha sido en realidad mi vida de selección. De lo que yo entrenaba, no lo entrenaba. De la selección que yo estaba, no lo entrenaba. No es como la posibilidad que tienen las chicas hoy en día. Claro. Que hoy en día existe un torneo de fútbol 11, que existen torneos de sala, que existen torneos de lo que vos vas a hacer realmente. Yo siempre fui una adaptada y tenía como que, por así decirlo, improvisar. A mí todo lo que giraba me gustaba, no me importa cómo, si era en la playa, lo que sea. Pero en realidad, si te pones a pensar, lo ideal sería, si yo jugaba 11, hubiese tenido varios años en 11, Claro. hubiese estado, o sea, hubiese sido mucho mejor. Y inclusive seguí entrenando, seguí participando de los Panamericanos y todo eso hasta el 2011. En fútbol 11, pero yo entrenaba, no podía entrenar otra cosa porque allá en el club, una vez que vos vas al club, no podés jugar para nadie por el contrato y por todo eso. Entonces yo jugaba únicamente sala, pero después venía y tenía que pasar al 11. Claro, o sea que iba intercalando de acuerdo a que Iba intercalando, pero en algún momento dije, se ya te. está. Después, no es lo mismo que intercalar los 2, 3 primeros años que vos seguís. Pero después ya al cuarto y vienen chicas más jóvenes y todo, yo digo, no, yo no me entreno de esto, no quiero ir más. ¿Y vos, Jimé, qué te sentías mejor jugando en fútbol salón, cancha grande? Y todo el mundo cuando yo me fui, viste que en principio no estaba todo, por lo menos yo no tenía fe y no tenía nada. No se sabía bien, todo el mundo pensaba que yo me fui por fútbol 11. Claro, era Y salón. era salón. Y realmente me encantan, siempre amé el fútbol 11. Me gustó bastante, me encantó, lo amé mucho más cuando fui a la selección, más allá de que nosotros somos un cero a la izquierda, entrar al predio, entrenar en esas canchas y bueno, y vivir eso, era lo mejor, digamos, no había otra cosa mejor. Después, cuando ahora yo he ido a Europa y empecé a entrar en el fútbol de salón, en principio entré. Y te llamaban y te querían, claro, yo agarraba la pelota, iba para adelante, el arco me quedaba más cerca. Allá estaban contentos, pero después, año a año, me di cuenta que no era solamente eso. Y tenía que aprender otras ventajas, porque me sacaban ventajas las chicas que han entrenado de chiquita con la suela. Claro. ¿Entendés? Yo podía estar, pero por un tema de, bueno, de dominio, o que jugaba de enganche y capaz que no era un 3, ¿me entendés? Pero después tenía que aprender otras cosas, bueno, y en estos años traté de aprenderlas, estar, ya me gustó más el tema técnico, táctico y todo, y bueno, y ahora si vos me preguntás, y si quiero el 11, me encanta, pero también me encanta el sala. Claro, están las dos, hay una Claro, disyuntiva entre. entender, digamos, de otra manera y no de la obviamente no tal vez de la manera de acá. Yo tengo amigos que jugamos fútbol, qué sé yo, yo igual que ellos, pensando siempre igual, ¿viste? Uh-huh. Todos me dicen, no, que hacen una calecita acá en sala, ¿no? Como que es siempre lo mismo, es aburrido. Y es cosas que ven acá en Mendoza o por ahí en Argentina, que está un poco más quedado, menos Buenos Aires, que ha crecido muchísimo. Estos 4 años ha crecido increíble. Casi, no sé, no casi como Europa, pero sí llega a un 50. Acá en Mendoza capaz que está un 20. Y le digo, no es lo mismo, le digo. El futsal de otros orígenes, de allá, de Europa y todo, no es el futsal, no es el futsal de la calecita o lo que te aburre como ves acá. Entonces, bueno, yo he aprendido a querer llamar el futsal, pero bueno, fue allá, no acá. Claro, como que ni en Europa salió esa inquietud, ese amor por... Claro, y hay un montón de cosas. He jugado el 11, he jugado el Salan, digamos, al máximo nivel que se puede. Y bueno, cada cosa te va dejando enseñanzas, inclusive te hace aprender mucho más, porque si fusionás, es lo mejor. Hay muchísimos entrenamientos de 11 que de como son como el, que tendrían que ser como los de sala, que es como en Europa. En Europa uh-huh. entrenan fútbol 11 con ejercicios de fútbol de salón. Qué bueno. Para adelantar y avanzar la cabeza. Uh-huh. Por ejemplo, fusionar, sea cosas que te aprendes del sala y cosas del 11, es lo ideal. Claro, te das cuenta que son dos deportes diferentes, si lo vas a ver así. Porque necesitas entrenar otras cosas físicamente en cada deporte. Uh-huh. Unas más, siempre tenés que entrenar de todo, pero en una se basa más y de corto y otro más de en cuanto a la resistencia. Pero en cuanto al juego y todo, hay un montón de cosas que sirven para los dos. Como que puedes aplicar en un campo de juego las dos. Las dos cosas. La técnica. En realidad el sala. El sala sería el entrenamiento ideal del 50% del fútbol 11. Ahí puedo explicar más reducido, ¿no? Lo que es reducido. Reducido, toque. Un montón de cosas a tema. Que la cantidad de ideas que te surgen y lo aprendes y aprendes a leer todo en corto y todo, te lo da el sala. Uh-huh. Y lo trasladas a fútbol 11, donde los chicos 11 no lo hacen. Y yo creo que eso los eleva, los individualmente y grupalmente. Genial. Las tomas de decisiones y todo eso. Jim, vamos a tomar un matecito, tranquila. Ajá. Vamos a ir a una musiquita para Dale. Que te puedas acomodar un poquito más. Ya volvemos con más 5 para el peso social y deportivo. Escucha. Linda charla. Bueno, hablamos, Jime, de lo que fue tu paso por Italia en el corte para contar a la gente de esta competencia que vos te cruzabas con diferentes chicas de otros países, ¿no? Para poder. Sí, jugar. Yo creo que lo más lindo y es lo que más te hace crecer porque, si bien la selección de futsal femenino todavía no juega los mundiales, no se mide a esos niveles. Yo jugando allá por lo menos pude jugar contra o con compañeras o en contra de las chicas que están en la selección de Portugal, de España, de Brasil, de Hungría y yo creo que eso te hace crecer y te hace ver a lo que pudiste llegar, a lo que